Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta es una emisión más de Con Otros Ojos, programa que está en el aire aquí en Radio El Mundo, M1070, hasta la medianoche. Mi nombre es Leandro Selén y quienes habitualmente me acompañan, Mariana Prado y Esteban Pérez Fernández, me han dejado solo, así que deberé encarar esta hora con ustedes, oyentes, pero con la compañía del operador técnico de siempre, Jorge Aguayo en los controles, de este programa que ya va por su número 10 en este martes 9 de marzo. Ya empezamos a transitar a pleno el tercer mes del año, ya empezamos a cerrar el primer trimestre del año, un año que arrancó bastante caliente, no solo por las temperaturas que se sufrieron en enero, sino también en cuanto al clima político y económico, y que ha llegado a un punto de tensión ya muy fuerte. Hace rato que entre oficialismo y oposición no se llegaba a un punto en la relación tan conflictiva como la actual. Una relación que empezó a tensarse, a mi entender, desde el fin de las elecciones del 28 de junio, una vez conocidos los resultados y una vez sabido que el oficialismo iba a quedar en desventaja en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como prácticamente en la Cámara de Senadores. En un momento pareció que no, pero finalmente sí, a partir de algunos cambios que también internamente sufrió el oficialismo, de gente que terminó, que habiendo sido elegida por el Frente para la Victoria, terminó saliéndose de la banca oficialista y pasando a engrosar las filas o de un PJ disidente o armando bloques casi unipersonales. En esta situación fue que el oficialismo endureció muchísimo, tanto su discurso como su accionar, en cierta manera previendo lo que se iba a venir en este 2010. Comenzó a transitar el 2009 a capa y espada, tratando de sortear algunos obstáculos y de asegurarse ciertas leyes que sabía que si las dejaba para el 2010 iban a ser prácticamente imposibles de pasar por el Parlamento. Bueno, buena prueba de ello está en esta decisión de la utilización de las reservas monetarias para el pago de la deuda, que más allá de las formas, de que si se trata de un decreto de necesidad de urgencia y si en cambio si hubiera sido una ley, entonces se hubiera tomado. A mí me parece que si hubiera sido una ley, de todos modos, el Congreso no sé si estaría dispuesto a aprobarla, como decía la presidenta, porque hay un montón de cuestionamientos que no solamente se hacen a la forma en que se encaró el asunto de pagar o garantizar el pago de la deuda externa con fondos provenientes de las reservas monetarias, sino también que está en juego también el simple hecho de utilizar las reservas para el pago o no de la deuda. Yo creo que en estas discusiones donde se iba a diluir muchísimo un proyecto si entraba por la vía parlamentaria. Y es por eso que el gobierno, ni lento ni perezoso y a sabiendas de sus limitaciones, fue que determinó utilizar un decreto de necesidad de urgencia. Y ahí la discusión se tensó muchísimo más. Se llevó puesto un presidente del Banco Central, amenaza con llevarse puesta a otra presidenta del Banco Central, que es la actual Mercedes Marcó del Pont. Y parece, o dio la sensación en los últimos días, que no se sabía cuánta más tela había para cortar en esta cuestión de enfrentamiento entre oficialismo y oposición. La gente empezó a mostrar muchísimo su disconformidad, se empezaron a conocer algunos sondeos de opinión, algunas encuestas, sobre todo los mensajes que se dejaban en radios como esta o en otras radios colegas, en páginas de internet, empezaban a dar cuenta de un malestar profundo de la opinión pública. Ya no con el gobierno por determinadas conductas o determinados modos de encarar las distintas medidas o políticas que pretendía implementar, sino también con la oposición, porque al fin y al cabo pareció desnudarse la semana pasada una oposición que, si bien logró imponer en el Congreso su mayoría en el Senado para concretar el reparto de comisiones, de las distintas comisiones de la Cámara Alta, no pareció tener más allá de eso un programa, una propuesta demasiado seria. Y me parece que eso alcanzó a adivinar la opinión pública y alcanzamos a ver muchos también. Esta cuestión de una oposición fuerte para frenar, una oposición fuerte para trabar, pero no quizás una oposición fuerte para generar alternativas. Que eso sería lo más enriquecedor dentro de un debate de Estado de Derecho, donde no todas las políticas que pretenda implementar quizás el Poder Ejecutivo sean de agrado del Poder Legislativo o de quienes detentan el poder dentro del Poder Legislativo o de la gente. Pero en este caso no se oyeron propuestas alternativas, por ejemplo, al caso puntual de las reservas, el uso de las reservas para el pago de la deuda. Al pago de la deuda mismo, a cómo, digamos, de alguna forma mostrar un país fuerte, seguro, certero de sus decisiones y que eso le permita a este país encontrar eco positivo, sobre todo en los mercados internacionales, a la hora de pretender salir al mercado a tomar deuda para financiar determinadas cuestiones que atender en el marco interno. Pero no solamente el Estado Nacional, sino también que la apertura del mercado internacional al Estado Nacional conlleva de inmediato beneficios para también los estados provinciales que pueden salir detrás del Estado Nacional. Y después de eso vienen las empresas también. Las empresas privadas que necesitan financiamiento para aumentar sus inversiones, para aumentar su producción y para satisfacer esta creciente demanda que se ha dado en el mercado interno en distintos sectores en los últimos meses, producto de la reactivación económica, después de un año donde la gente se guardó bastante de gastar su dinero y que ahora a causa de esta demanda fuerte y de no una oferta preparada para satisfacerla se generó un pico inflacionario bastante importante en los dos primeros meses del año. Bien, es entonces que no se ha generado una propuesta alternativa de la oposición para cómo justamente dejar tranquilos a los mercados, permitir que se abra una puerta para que las empresas puedan financiarse en el exterior y así de alguna manera apuntalar el mercado interno, no dejarlo a merced de que algunos sectores que tienen capacidad para ajustar determinados precios lo hagan y así se termine comiendo muchas veces los salarios en parte de ellos o los aumentos que se logran, ¿no? Ahora justamente en apertura de paritarias en varios sectores importantes y fuertes de la economía, se viene a generar este dilema. ¿Cuál es el número, cuál es la cifra que va a representar una equidad en el aumento salarial y que no se lo va a tragar la inflación? Una inflación que, como dije antes, arrancó bastante fuerte en estos primeros meses. Bueno, ahora la presidenta salió con una propuesta de acuerdo al Bicentenario. Un poco a colación de esto que decía antes, de que en los últimos días se empezó a sentir cierto ya malestar de la opinión pública, de la gente, en que estaban viendo que ya esta tensión tan fuerte de la política no estaba siendo beneficiosa. Parecía que no iba a encontrar una salida decorosa. Y también le entró la preocupación al empresariado, que si bien la economía se muestra muy fuerte, hay cuestiones que más allá del ruido político difícil se vayan a detener, porque una cosecha récord de soja, difícil que el ruido político la detenga, porque la van a cosechar de todos modos y salvo que le cierren los mercados y no la puedan vender, hasta ahora cuestión que no se vislumbra que vaya a pasar, es una situación, digamos, innegable. Lo mismo que la producción automotriz de este año, que se espera que también sea récord, debido a la fuerte necesidad que tiene Brasil, dado que se recuperó fuertemente tras también la crisis del año pasado que sacudió al mercado brasilero. Eso también es casi indetenible, por más ruido político que haya. Pero bueno, de todos modos, hay otros sectores que sí pueden verse perjudicados por el ruido político. Y en un año que económicamente se perfila como muy bueno, empezaba a incomodar que la pelea entre oficialismo y oposición en el Congreso pueda llegar a empañar y a no permitir recoger justamente las ganancias de este 2010, que asoma muy bien. En los últimos días, sobre el fin de semana prácticamente, hubo algunos acercamientos, sobre todo en el Senado, de parte de kirchneristas y opositores, especialmente el radicalismo. Por supuesto, con bastante resquemor, con bastante desconfianza, porque no olvidemos que inmediatamente después del 28 de junio del año pasado, una vez consumado el resultado de las elecciones que le dieron la derrota al oficialismo, la presidenta convocó al diálogo y fue llamando el ministro del Interior, Florencio Randazzo, a las distintas agrupaciones y juntándolas en una reunión con él, en la cual se fueron delineando ciertas cuestiones que, a entender de la oposición, debían empezar a cambiar del gobierno. Pero el diálogo finalmente no condujo a nada. No pasó de esas primeras reuniones donde se fue convocando uno a uno y dio la sensación que finalmente terminó siendo más una acción por ganar tiempo del gobierno y de diluir esa euforia opositora de haberse impuesto las últimas elecciones legislativas. Justamente por esa desconfianza que había quedado muy fresca, es que estos primeros encuentros, contactos, estas primeras aproximaciones entre oficialismo y oposición se empezaron a desarrollar en estos últimos días con bastante desconfianza, por ver hasta dónde el gobierno estaba pretendiendo nuevamente una jugada por ganar tiempo. La propuesta que hoy hizo la presidenta no es menor. Si bien le cabe lo mismo que a estos encuentros entre oficialismo y oposición en cuanto a cualquiera tiene derecho a desconfiar de que realmente pretenda un acuerdo del Bicentenario como propuso, me parece que sería bueno darle nuevamente la oportunidad y bueno, ponerse un poco frente a pensar que puede ser posible que salga algo. Me parecería que no habría que rechazarlo, habría que aceptarlo, pero en tanto en cuanto, o sea, se mueva con cierta rapidez, que no sea nuevamente ese diálogo propuesto que nunca se realizó, que no sea tampoco ese Consejo Económico y Social tantas veces postergada, a tal punto que hoy el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ante una pregunta en una emisora de radio sobre cuándo se va a convocar finalmente a este Consejo Económico y Social, hace más de un año que se viene hablando de este tema. Tomada respondió: no, estamos en eso, estamos muy compenetrados en hacerlo, pero bueno, ya vamos a ver cuándo sea la oportunidad. Y nuevamente pareció que volvía a patearlo para otro momento que no se sabe cuándo va a ser y si va a ser dentro de este mandato finalmente. Sería bueno que el gobierno y la oposición se sienten realmente a discutir en serio no solamente la utilización de las reservas para el pago de la deuda, sino las bases de grandes temas que hacen a todo el país, a toda la Argentina, a todos los ciudadanos. No solamente ahora, sino también en el plazo mediano y quizás, ¿por qué no?, en el largo plazo. Me refiero a cuestiones como empleo, educación, salud, desarrollo, tanto de las provincias como de las empresas, de las industrias, el desarrollo de la investigación. Son temas centrales donde yo creo que si nos juntamos distintos argentinos de distinto pensamiento, lo más probable es que lleguemos a una coincidencia no plena, pero sí grande en torno a estos temas. Porque yo creo que todos quieren que haya mucho empleo, que la educación sea para todos y sea de mucha calidad, que la salud también sea para todos y que sea también de calidad, que haya desarrollo sostenido, tanto de las economías regionales como de las economías de grandes escalas, ya a nivel nacional. Pienso que sería bueno que se planteen estos temas

con seguridad. Luchemos por la vida. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Lo invitamos a entrar al mundo de los negocios. Comuníquese con nuestro departamento comercial 4121-8900 o nuestro email comercial@radioelmundo.com.ar. Porque usted ya sabe, escuchar Radio El Mundo es negocio. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Hasta la medianoche entonces, esto es Con Otros Ojos, estamos transitando ya la segunda media hora del programa. Un tema que ha comenzado a preocupar en los últimos días es el tema de los combustibles, del abastecimiento de los combustibles. Hasta ahora, hace rato que no había problemas con el abastecimiento. Sí, hace varias semanas que se viene hablando de retoques en el valor de los combustibles, pequeños ajustes, que en realidad no son ni más ni menos que una práctica habitual en el sector desde hace rato, que a falta de poder, digamos, obtener una autorización del gobierno para echar un ajuste fuerte, lo vienen haciendo prácticamente con cuentagotas, como para evitar molestar al automovilista. Lo que sucede ahora directamente es que se ha complicado cargar el tanque de combustible, de nafta sobre todo, ¿no? No hay problemas con el GNC, pero sí con las naftas y hasta con el gasoil. El inicio de todo esto se empezó a vislumbrar la semana pasada cuando algunas estaciones de servicio, sobre todo las independientes, las de bandera blanca, aquellas que no pertenecen a ninguna marca de combustible, empezaron a recibir notificaciones de que le iban a recortar el suministro. A esto le siguió directamente la aparición de carteles en algunas estaciones de servicio ya de marca, donde decía no hay combustible. Y hoy ya directamente se conoció, se confirmó que YPF va a importar 50 millones de litros para abastecer al mercado interno, por lo menos en el próximo mes. Después se verá si recurrirá nuevamente a esto. Algo realmente inédito en los últimos tiempos, hace mucho que no se recuerda esto. YPF adjudica, responsabiliza por la situación al resto de las marcas, diciendo que retrotrajeron mucho la producción, no, sino el volcar combustibles al mercado interno. Lo que dice YPF es, todo el mundo dejó de volcar, somos los únicos que estamos abasteciendo al mercado interno. Obviamente no se hizo esperar la respuesta del resto de las petroleras, que se iban a mostrar números que hablan de que en realidad ellos aumentaron durante tanto enero como febrero y proyectan hacerlo en marzo la entrega de combustibles al mercado interno. Bueno, la discusión está ahí. Lo que se siente es que uno quiere ir a cargar combustible y le cuesta mucho, no encuentra, le ponen cupo y la verdad es una situación muy incómoda. Pero un poco contaba yo, esto se empezó a vislumbrar la semana pasada con este aviso que recibieron las estaciones de servicio independientes, que fueron las primeras en dar la luz de alarma al conflicto que se venía con el tema de los combustibles. Y por eso es que tengo en línea a Manuel García, que es el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes, y que él fue uno de los primeros en conocer un poco esta temática, este conflicto, y quiero que me cuente, digamos, cómo se está desarrollando y qué es lo que piensan que va a pasar en los próximos días. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo anda usted? Bien, preocupado por esta situación de no poder cargar combustible. Todos estamos preocupados. Y el problema es mucho más serio de lo que la gente cree, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Por qué? Sí, mire, porque nosotros venimos anunciando hace mucho tiempo. Uh-huh. El tema del abastecimiento de combustible, que ya hace años que se lo está proporcionando las empresas petroleras a través de cupos, bueno, se da que después se daba como que en los últimos días o la última semana del mes se terminaba el cupo y bueno, y había que colgar la manguera. Uh-huh. Ahora esto se ha agravado. Porque el anuncio que hizo la empresa distribuidora DAPSA a principios de la semana que viene fue realmente algo escandaloso, ¿no? Se comunicó a los expendedores que de bandera blanca, que es a los que abastecen, que le iba a recortar, o que ya estaba recortado los pedidos en un 60% para las naftas super y un 50% para el gasoil. Evidentemente esto es imposible seguir trabajando en estas condiciones, y aquí están en peligro nada más y nada menos que 500 estaciones, que son las que quedan de las blancas, y 6.000 puestos de trabajo. Nadie puede bancar un negocio cuando se recorta el 50% del producto que está con el cual está comercializando, ¿no? Por supuesto. Esta es la idea. Pero yo le digo, más allá de todo esto, yo le digo que la verdad, porque acá nadie conoce la verdad está en los números. Ajá. Y yo le puedo decir a usted que tengo muchos años en todo esto, a mí me tocó participar en el fin de la década del 80, en 88, 89 y 90, en las comisiones que trataban la desregulación del petróleo en la Argentina. Nosotros representábamos a los expendedores y queríamos saber cómo íbamos a quedar. Bueno, cuando se dio a conocer el decreto 1212, realmente, en aquel momento nosotros dijimos, nos va a ir muy mal a todos, Va a ir mal a la gente, le va a ir muy mal a los emprendedores, le va a ir mal a los trabajadores. ¿Por qué? Recuerda un poco cuál era el contenido de ese decreto. Sí, el decreto de 1212 prácticamente transfirió los derechos monopólicos del Estado a cuatro empresas multinacionales. Eso fue y colocó a disposición, hizo posible que a partir del primero de enero del 91 el petróleo fuese de libre disponibilidad. Claro. Libre disponibilidad de 7.000 millones de barriles que entregó YPF. Esto fue escandaloso, desastroso. Bueno, hoy estamos pagando las consecuencias. Nosotros dijimos en aquella oportunidad que iba a ocurrir lo que está ocurriendo. Y bueno, hoy, según los especialistas, apenas si quedan 2.000 millones de barriles de reserva. Esto es consecuencia, dice usted, entonces, de la privatización de YPF. Todo arranca ahí. Pero por supuesto, fíjese que YPF en el 1991. Cuando arranca la revolución, entrega a la empresa, entrega, abastecía en aquel momento a una red embanderada con las insignias de YPF de 3.450 estaciones de servicio. ¿Y hoy cuántas son? Hoy tiene 1.600. Claro. ¿Se da cuenta? Sí, sí. Le digo más, tenía una participación en el mercado de las naftas del 59%. Hoy tiene, no sé si tiene el 56%. Quiere decir que el consumo de nafta en la década del 90 fue muy superior al consumo de nafta de esta década. Por ejemplo, doy un dato. En 1994 el país consumió 6.700 millones de naftas. Sí. El año pasado fueron 5.600 millones de nafta. Ajá. Así que aquí no hay esto de que no podemos abastecer el mercado porque ha aumentado la demanda. Bueno, esto no resiste el archivo de la Secretaría de Energía. ¿Y entonces, no lo resiste? ¿Cuál no, es el motivo de que esté faltando nafta? ¿Alguien se está guardando la nafta? ¿Qué está pasando? Mire, no sé. Nosotros no, desde nuestro punto de nuestra participación en el mercado no lo podemos saber. Lo que tendría que saber es el gobierno. Ajá. Y también lo tendría que saber la oposición, ¿no? Porque acá la Argentina en los últimos 4 o 5 años se ha transformado en el sector expendedor de estaciones de servicio, se ha transformado en un gran cementerio donde de estaciones de servicio cerradas. Y usted lo ve, la mitad de lo que había en el 2004 se cerró por falta de rentabilidad y por desabastecimiento. Y se llevaron a la tumba nada más y nada menos que 55.000 puestos de trabajo. Ahora, bueno, ¿cómo? Esto es un problema grave que la oposición, acá voy a cargar contra la oposición, que reclama, digamos, participación y reclama diálogo, nadie se enteró de este tema. Claro. ¿Por qué no se llaman a los responsables ahora que hay que pasar todo por el Congreso? ¿No es cierto? Todas las decisiones tienen que pasar por el Congreso. ¿Por qué no llaman a los responsables de este genocidio? Las compañías petroleras, los ministros, los secretarios de Estado, ¿por qué no lo llaman? Nadie le quiere poner cascabel al gato. Entonces, evidentemente, acá hablar de participación y de tomar decisiones es de la boca para afuera. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Porque usted me dijo, Manuel, discúlpeme, usted me dijo cómo llegamos a esto. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Mire, acá la única forma de salir de esto es prendiéndole una vela a los santos. Bien. Porque hoy las reservas de petróleo que están en el punto más bajo, volver a reponer esas reservas no se hace en un año. Uh-huh. Un yacimiento no se pone en funcionamiento en un par de años. Hay que tardar a lo mejor 4 o 5 años en que empiece en funcionamiento. O sea, van a tener que importar, van a tener que seguir importando nafta. Una nueva destilería, digamos, uh-huh, para esto, completar, digamos, las demandas más que nada de gasoil, tampoco se construye en 5 meses. Claro. Entonces, evidentemente, esto es un tema muy, pero muy serio. Acá lo que se nota es que ha habido un gran fracaso de la revolución, uh-huh, petrolera, y un gran fracaso de la actividad privada en el sector petrolero. Bueno, Manuel, es muy peligroso, sí, esto, Leandro, porque usted tiene que entender, la gente tiene que entender, y los políticos, que en la Argentina el 85% es de la matriz energética sale del petróleo. El, uh-huh, petróleo representa un 85% de la matriz energética. Claro. Y si lo dejamos caer, y si lo hemos enajenado, y lo hemos perdido como lo hemos perdido, porque las petroleras que se hicieron cargo de lo que entregó YPF no invirtieron un dólar. Claro. Y todos lo sabemos. Acá no hay yacimientos nuevos. Uh-huh. Acá se entregó yacimientos en producción. Una verdadera locura, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a ver cómo prospera todo esto. Probablemente estemos comunicando próximamente para ver cómo sigue esta situación, y esperemos que se revierta lo antes posible. Manuel García, presidente. Sí. Mire, le aclaro. No, las petroleras no pueden seguir engañando a la gente. Uh-huh. No lo pueden decir, porque nosotros de la Asociación de Estaciones de Servicio, que tenemos un archivo bastante completo, porque como le dije, yo participé en todo este, claro, de regulación, uh-huh, y sé perfectamente cuáles son, han sido los consumos. A mí no me pueden engrupir. Yo lo voy a, cada vez que pueda, lo voy a denunciar para que de alguna forma se saquen la careta, ¿no? Perfecto, muy bien. Manuel García, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independiente, muchísimas gracias por haber participado en Con Otros Ojos. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, gracias a usted. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Ángela, cuidado. Ten piedad de lo que amamos. Es verdad. Auspiciaron Con Otros Ojos. Os de Pyme. Defensor del Pueblo de la Nación. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Es el fuego de mis ojos. Y tu espada es igual. Estamos transitando ya los últimos minutos, entonces, con otros ojos. El último de los martes es este programa, una especie de diario para escuchar antes de irse a la cama. Este último fin de semana sucedió un acto delictivo de proporciones realmente, que no sé si quedará, como irónicamente dijeron quienes lo cometieron, como el robo del siglo o como el robo del milenio. Pero un importante robo a una sucursal del Microcentro de la Avenida Callao del Banco Macro, donde se violaron una gran cantidad de cajas de seguridad, de las cuales se conoció que prácticamente un centenar estaban habilitadas y poseían objetos de valor, dinero. Más allá de analizar el hecho en sí, a mí se me ocurrió encararlo por el lado de qué es lo que pueden hacer aquellos clientes, aquellas personas, y también, digamos, para que se entere cualquier usuario de banco que tiene una caja de seguridad en otro banco, ¿cuál es su derecho? ¿Qué es lo que puede hacer? Se habló en estas últimas horas de que hay como un vacío legal, de que en realidad los bancos no tienen por qué responder porque no hay pruebas de lo que había en esa caja de seguridad, lo cual es cierto porque nadie declara lo que tiene en la caja de seguridad y es bastante difícil probar cuáles eran las pertenencias o cuáles son las pertenencias que tiene uno dentro de una caja de seguridad. Pero para conocer un poco mejor cuáles son las posibilidades que tiene uno como usuario, como cliente de un banco, ante una cuestión así tan difícil como el robo, y sobre todo cuando posee una caja de seguridad donde no ha declarado lo que tiene, ¿cuáles son entonces las posibilidades que tiene? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y para eso tengo en línea a Graciela Muñiz. Ella es la defensora del usuario bancario de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, nosotros desde el primer momento salimos a decir que, bueno, que todas aquellas personas que ya han sido damnificadas, por favor, se dirijan para recibir el asesoramiento correspondiente a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Entendemos que cada caso es distinto y particular, porque como bien decía usted, es muy difícil de probar lo que contenían las cajas de seguridad, pero sí decimos que el banco es el responsable de la custodia y cada caso debe ser particular e individual y debe tener que probar cada uno de los casos en particular e individual qué es lo que contenía esa caja de seguridad, o a través, digamos, de fotos, o a través, no sé, de escribano, o a través, digamos, de personas que no llevan acompañado en ese momento a la caja de seguridad de ver qué es lo que contenían. Pero nosotros nos ofrecemos para, digamos, orientar a las personas que ya han sido damnificadas. ¿Es como, existe entonces un vacío legal en esta situación? No existe un vacío legal. Lo que nosotros entendemos es que el banco es responsable de la custodia y eso sí es legal. Cuando uno, digamos, contrata una caja de seguridad, hace una especie de convenio con su entidad bancaria en la cual el banco se responsabiliza de la custodia. Entonces, a partir de ahí, evidentemente no sabe el banco qué es lo que contiene, pero sí es responsable de la custodia. Por lo tanto, es plenamente responsable de lo sucedido, ¿no? Pero cada cliente o cada usuario de esa caja de seguridad debe aportar las pruebas suficientes para saber qué era lo que contenía cada una de las cajas de seguridad. ¿Qué podría funcionar como prueba? Y yo creo que, bueno, las fotos, algún testigo, algún testimonio, algún acta realizado ante un escribano público, me parece que son esas algunas de las pruebas, pero como ya digo, cada caso es particular e individual y cada una de las personas debe saber cuál es el valor, ¿no? Porque si una persona puso una joya, el banco puede entender que esa joya valía una determinada cantidad de dinero y para la persona valía mucho más. Entonces, en ese sentido, cada uno debe aportar las pruebas que debe tener o preguntarnos a nosotros si eso puede servir como prueba. La realidad es que muchas veces vamos a llegar a la situación en que cada uno de los clientes de usuarios bancarios tenga que intimar a través de carta de documento a la institución bancaria para decirle qué era lo que tenía dentro y qué es lo que le debe reponer. Pero para todo eso nosotros brindamos el asesoramiento, así que pueden dirigirse ahí a la Defensoría, Venezuela 842, al tercer piso, y contarnos qué es lo que pasa, si tuvieron conversaciones con la entidad bancaria, si la entidad bancaria se le responde algo, pero sí sabemos y entendemos que la entidad bancaria es plenamente responsable de la custodia. ¿Se puede solicitar, por ejemplo, quizás una copia del registro de las casas de cambio o probablemente haya un sistema unificado de compra de dólares donde se pueda probar que uno ha comprado determinada cantidad en el último año o en los últimos años y que uno pueda decir que estaba en esa caja de seguridad? Sí, por supuesto que sí. Digamos, todas las pruebas, digamos, que las personas puedan aportar de lo que contenían. Si el banco alguna las deslegitima porque consideran que no es así, bueno, debe intimar los bajacantos de documentos, eso es lo que yo creo, diciéndole que, bueno, que ha comprado determinada cantidad de dinero, que ha cambiado y que lo ha ingresado en su caja de seguridad. Yo creo que las pruebas más fehacientes son las fotos, los comprobantes de compra, o de cambio de dinero. Creo que todas las pruebas que puedo aportar. Pero entendemos que cada caso es particular e individual. Pero en lineamientos generales, la gran responsabilidad de la custodia la tiene el banco. Quizás cada uno de los clientes deba pelear con sus, digamos, con sus papeles, con sus testimonios, qué es lo que tenía ahí adentro. Pero sí, el banco es responsable de la custodia. Correcto. Esto quizás venga bien para que, digamos, aquellas personas que tienen cajas de seguridad, obviamente que no eran las de este banco que ha sido asaltado, empiecen a tomar con un poco más de precaución todo y empiecen como a aprovisionarse, ¿no?, de pruebas. Desgraciadamente, porque la verdad que bueno, hubo casi 100 personas damnificadas, ¿no? pero de alguna manera para que las personas puedan prevenirse y aportar los documentos necesarios de todo lo que tiene en su caja de seguridad por si el día de mañana llega a pasar algo, ¿no? Claro. Digamos, en eso tenemos que educar a los usuarios de la caja de seguridad en este sentido. Me parece importante eso y creo que la Defensoría tiene que acercarse a ese tipo de educación, ¿no? Informar, mira, a partir de ahora usted tiene que informar lo que tiene o tiene que guardarlo o bajo acta de escribano público decir lo que contiene su caja de seguridad por si el día de mañana llega a pasar algo, y ojalá que no, pero ante un acta de escribano público usted está diciendo ante el escribano público qué es lo que contiene su caja de seguridad. Correcto. Bueno, ¿por qué no repite entonces dónde puede acercarse la gente para consultarla? Venezuela 842, tercer piso. Y si no, los teléfonos son 4338-4900 y los internos 7513, 7515 y 7899. Muy bien, Graciela Muñiz, defensora del usuario bancario de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga una buena noche. Bueno, igualmente para ustedes. Muchas gracias. Bueno, ya llegamos entonces al final de esta emisión número 10 de Con Otros Ojos. Jorge Aguayo entonces en la operación técnica me ha estado acompañando. Mi nombre es Leandro Celén. Hoy ausentes con aviso han estado Mariana Prado y Esteban Pérez Fernández, que seguramente se reincorporarán a partir del próximo martes. Y entonces para ustedes que estuvieron ahí del otro lado, queridos oyentes, también que tengan una buena noche. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Celem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.